hemos venido aquí con la alegría en un bolsillo, con la verdad detrás y la esperanza de motivo. Hemos venido aquí a entretejernos un futuro. Hemos venido aquí a proponer por fin